porque yo les dije, ¿no? Que la radio, si bien la hacemos los que hablamos, si bien lo importante es quién escucha, hay un personaje siempre en la radio que es importantísimo. Y ese es el operador técnico, representado por el señor Claudio Miranda. ¡Claudio! ¡A este sí lo conozco! ¡Hola, locos! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Claudio? Bien, ¿cómo andás, Dari? Todo en orden, che. ¿Y cómo anda mi sucesor de operador? Ahí está, este es fuente de mi inspiración, ese. Exactamente. Este me marcó el camino. Claudio Miranda. La estrella que he de seguir. Qué grande. Leo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Claudio? Claudio fue bien. Nuestro primer operador, ¿no? Cuando empezamos allá hace 4 años atrás, como 10 años atrás. Cuenta la leyenda que Miranda ya operaba antes de que existiera la radio. Ah, la tanto no. Antes de los 90 años de la radio, no. Cuenta la leyenda que había una zapatería y Miranda ya operaba. Sí, operaba en la zapatería. No, dicen, según la leyenda, según dicen que el que ayudó con los cables, a tirar los cables, a los locos de la azotea era yo. Qué grande, Miranda, ¿no? Miranda, sí. ¿A vos cómo te surgió el tema de dedicarte a la radio? ¿No querías laburar? En realidad yo empecé en radio como un conductor de programa. ¿En serio? Como conductor de programa. Un programa científico que se llamaba, en ese momento se llamaba Derrochando Información, que después se pasó a llamar Cosmovisión. Todo un programa de ciencias, como si fuese Discovery Channel, pero en radio, en AM, donde era la vieja AM Rocha. Luego, por esas cosas de la vida, yo también antes pasaba música, así que en parte sabía cómo pasar música y esas cosas, usar una consola. Y faltó un operador. Y me animé, entonces agarré así la operación técnica y a veces operaba y conducía mi programa a la vez. Claro, hasta esa que es algunos... la facilidad que tiene un operador, ¿viste? Claro. Claro. Y bueno, de así me fueron llamando de distintos programas, también más que nada en los equipos deportivos. Así empecé con el equipo deportivo de Daniel Campos, el uruguayo, allí en La Plata, con las transmisiones de Gimnasia y de Estudiantes, en toda la fase de AM Rocha. Y a la mañana, los domingos a la mañana, en esa radio, operaba, no sé si lo conoces, a un tal Mariano Roca con su padre. Exactamente, sí, sí. Tenía un programa divertido a la mañana, de humor, noticias, más que nada humor. Estaba muy bueno. Entonces él me dice, bueno, ¿sabés que voy a empezar a relatar los partidos? Me tiro para abrir un equipo deportivo. Si te animaba, me animaba a operar las transmisiones de Gimnasia de Estudiantes. Digo, bueno, dale. Y allí es donde ya directamente no dejé más de operar. Aún así, sabes bien que aire siempre hago. Exactamente, sí, sí. Miranda es el único operador que conseguimos que hable y después no conseguimos que se calle. Sí. Exactamente. No solo vos. No solo yo. La mayoría de los programas. Exactamente. Yo me acuerdo que con Miranda, cuando hacíamos No Somos Nada en la 95.3, en la otra radio, había un momento donde nosotros teníamos que ceder el espacio porque estábamos justo en el horario del fútbol. Y había un programa anterior y un programa y después venía el fútbol y después seguíamos nosotros hasta la trasnoche porque cedíamos el espacio y lo recuperábamos después. Pero en el medio quedaba media hora, ¿no? Y en esa media hora dijimos, ¿y qué va a quedar vacía pasando música? No, dijimos, hicimos Como Grano en el Tuje, que creo que fue mi mejor programa. Claro, ¿te acordás? Como Grano en el Tuje, un gran programa, corto, rápido, pero... Y muy volado, muy volado era, realmente. Era Miranda operando y tirando boludeces y yo hablando como un desquiciado y tirando todos temas rapiditos de 2 minutos o 3, porque teníamos media hora. Claro, era prácticamente como Grano de Tuje con la hora punk mezclada. Con la hora punk mezclada, sí, eso era como Grano de Tuje. Exactamente. Bueno, hasta que, bueno, todo esto de la operación técnica llegó a buen puerto hasta que los conocí a ustedes. Exactamente. Recuerdo que llegaba un grupo encabezado por Leo, allí, también estaba Nazareno, sí. Sí, estaba Nazareno. Así es, sí. Y el otro muchacho, no me puedo acordar el nombre hoy, en este momento. Jerónimo. Y dos chicas que eran Julia, claro, y Mireya. Exacto. Y bueno, empezó a decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? Dice Leo. Claro. Ustedes, te agarro, le digo, bueno, ustedes hablen, empiecen a hablar, pasamos música. Y listo, y asunto arreglado. El asunto que a la hora ya teníamos más llamados que nos damos abasto. Sí, la verdad que... Bueno, Miranda fue el que nos dio así como el empujón y nos empezó a mostrar algunas cosas que nosotros no teníamos ni idea, obviamente. Porque nosotros fuimos como quien va a comprar un cuarto de pan, fuimos y compramos 4 horas de radio, ¿no? Una cosa así fue. Claro, una cosa así fue más o menos. Y después sucedieron miles de cosas. Las locuras, los informes del Nazareno, sus informes con los duendes. Tuvimos una parte también de las películas. ¿Te acordás de las películas? También las películas. Los radioteatros. El radioteatro más grande que se hizo con todos los de la radio, locutores, locutoras. Que creo que tenía un solo latiguillo ahí. Sí, no me puedo acordar del momento. Era de una famosa propaganda, ¿no? No me acuerdo. El cuento, que era internacional. Ah, ya sé cuál es. ¡Estás igual! Exactamente. Esa era la parte de Miranda dentro del... dentro claro. De... Sí. Que, no, que los demás que estaban ratones, ahí... Ratones navideños se llamaban. Exactamente, ratones navideños. De eso me acuerdo perfectamente. E involucramos toda la radio haciendo un teleteatro. Claro, el ratón, el famoso, la moraleja del triangulito negro. Exactamente. Claro, que en el momento de decir, de tirar mi frase matadora, todos los demás con su libreto ya no podían seguir directamente. Exactamente. Estaban todos riéndose mal. Miranda, feliz día para vos y un abrazo enorme y gracias por acceder al llamado. Bueno, de nada, espera, ¿quién? No te puedo creer. Pero tengo que aguantar hasta acá. No puede ser. ¿Qué pasó? Dale, quieren hablar con vos, Leo. No. Y con NASA, seguro. ¿Quién es Leto? Hola, Leo. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Qué es de tu vida? Y acá, como siempre, regreso directamente desde Chile. ¿En Chile? ¿Qué? Para, sí. Vos no habrás tenido nada que ver con el derrumbe de los mineros, ¿no? Bueno, me invitaron a una mina por ahí. Y unos muchachos que necesitaban algunos consejitos y pasarlo un poco mejor. Y bueno, las vigas no estaban bien ajustadas, ¿entendés? Entonces, otros muchachos... Cayó una viga, alcancé a correr y quedé. Los muchachos quedaron del otro lado. ¡Ah, usted zafó por un pelo! Sí, exactamente. Zafé por una piedra, más que nada. Por una piedra. Sí, más que nada. Además se vinieron todas abajo. Pero bueno, últimamente tengo que ir seguido a Chile. ¿Ah, sí? Claro, porque le tengo que hablar por el cañito de 15 centímetros. Claro, como soy especialista en hablar por los caños, ¿no? Claro. Me encanta. Y después también dicen que me van a dejar el último tramo para mí, para perforar el último tramo. Claro, vos recordás que tengo la perforadora 24x7, muy importante, que... Es como un terreno, sí, por lo menos. Claro, me van a meter ahí en ese último momento y los muchachos van a estar muy ansiosos de verme. Exactamente, obviamente. Sí. Va a ser una experiencia realmente... muy, muy deliciosa, se podría decir. Me imagino cómo te estás regocijando, Letu. Ah, no sabés. Voy toda la semana. Estuve con el muchacho, de paso me dio un par de cheques. El que daba cheques a todos los muchachos ahí. El minero rico este. ¿Hay un minero rico? Sí, hay un muchacho que entregó un cheque de 70.000 euros para cada familia de los 33. Mira, nunca un verdulero, Letu, nunca. Claro. No, y eso era cuando era aprendiz. Claro, sí. Claro, eso cuando era aprendiz. No, esas cosas ya pasaron. Pero yo quiero saber cómo anda NASA. NASA, ¿estás ahí? Acá estoy, Letu, ¿cómo estás? Hola, NASA, ¿cómo andás? Ya no te veo más por el aeropuerto, ya no sé esos viajes relámpagos. No, porque cambiamos, ahora estoy acá haciendo ciencia, estamos haciendo horóscopos, y bueno, dejamos de viajar, pero ya vamos a encontrar un curro para viajar y esperar. Vamos a encontrar. Y algún día tenemos que ir a la India para ver el Gran Taj Mahal, regocijarnos en las aguas del Ganges. Exactamente. ¿No te parece? Sí, cómo no, recordar esos viajes. esos viajes hermosos, ¿sí? Revolcarnos en el lodo. ¡Qué lindo! No me hagas, acordar que me vuelvo. ¿Y el negro también está ahí? El negro está ahí, está produciendo. Produciendo, como siempre. Y mi peluquero. El peluquero. Está acá el peluquero también, saluda a Leti. ¡Pachi! Hola, Pachi, ¿cómo estás, mi amor? Estoy excelente, ahora que te escucho a vos. Ay, ¿sabes que un día tengo que pasar por tu peluquería si me haces unas extensiones? ¿Sí? Pasá, estamos haciendo depilación también ahora. Buenísimo, me viene muy bien, porque últimamente ahí me tengo que poner colitas, ¿entendés? Sí, venías muy, muy... Está claro. La francesa, Letu, eso es lo que pasa, esa es la francesa. Y próximamente tengo que ir a Jamaica, así que no sé si me hago algo para la ocasión. Claro, también. Unas rastitas vendrían muy bien ahí. Y Letu, si pasás por la pelu de Pachi, podemos hablar. Seguís rubio. Claro. ¿No? ¿Cómo estás, Dari? Bien, tranquilo. Extrañándote. Como siempre. Re loco, como siempre. ¿Sí? ¿Fuiste con alguna de mis amigas? Sí, fui, pero no me hicieron el precio que habíamos arreglado. Me cobraron más caro. Y lo que pasa que es el costo de vida y los intereses. Últimamente está muy cara la vida. Van subiendo acá por calle 1. Sí, no, la verdad. No, es un dolor es un dolor realmente. Caminar la calle. Cuando estabas vos, la tarifa era más regular. Hola, no los escucho. Ay, ahora los escucho. ¿Me escuchan, no? Sí, te escuchamos, Letu. Ahí está, se me había cortado a mí acá. Mirá, la noto que más ahí. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿qué? ¿Quieres sacar, Miranda? Sí, oh, no, esto anda mal. Bueno, Letu, un abrazo enorme. Bueno. Muchísimas gracias. Papelito. ¿Y papelito al final te gustó? ¿Papelito? No, papelito no, todavía no. Suyo, papelito. Todavía, ahora se compró una máquina nueva de videojuegos, así que menos, tenemos para 3 años más sin que debute. Ah, bueno, cualquier cosa, decirle que tengo una Wii, una Wii, yo le digo Wii, pero es una Wii. Wii, ¿no? Sí. Claro, conectada a un plasma de 54 pulgadas en casa. Cuando quiera puede venir a jugar todos los jueguitos. Con palanca, sí. Con Justin. Si no hacemos los juegos tradicionales, ahí como le encanta al básquet, puede invocar fácilmente. Letu, un beso enorme y contentísimo de haberte escuchado nuevamente. Bueno, gracias, que la pasen bien. Uy, me tengo que ir, se me va el avión, me voy a Chile. Bueno, chicos, me voy a ver los mineros. Miranda, toma. Bueno, qué cosa, che, siempre lo mismo. No soporto más, ¿cómo la saco de encima? Soporta. Por algo te sigue, mire. No, y eso, porque le di vuelo una vez, no digan nada, muchachos. No digan nada una vez, pero no te la saca más encima. Bueno, lo bueno que algunos euros me deja cada tanto. Bueno, eso es bueno. Miranda, un abrazo enorme, gracias. Un abrazo a todos ustedes, en cualquier momento nos vamos a encontrar, seguramente ya nos vamos a encontrar, yo se los aseguro que nos vamos a encontrar. En el mismo calabozo nos encontraremos. Ah, eso seguro, Un abrazo, Miranda. Un abrazo, saludo al operador ahí, no sé cómo se llama. Y mirá lo que está sonando de cortina, no sé si lo escuchás. No alcanzo a escucharlo. Bueno, es Dire Straits. Uy, qué grande, ahora sí. Ahora sí. Listo, un abrazo enorme, Miranda. Un abrazo para todos, feliz día de la radio a todos. Chau, chau. Chau, chau, nos vemos. But the horns, they blowing that sound.